Fachada Carmen Miranda, Ojos y Boca del Museo. En el MIS hasta tenemos misterio. ¿Sabes de quién son los ojos y la boca estampados en la fachada posterior del museo? De nuestra pequeña notable, Carmen Miranda, quien tendrá un espacio especial dedicado a su colección. Mientras la cara principal del edificio filtra la intensa luz de Copacabana, esta fachada, orientada hacia la parte de atrás, es una calle estrecha y residencial. Valoriza el entorno al homenajear a la artista, con su mirada y su sonrisa. Ella comunica la propia temática del museo, la imagen y el sonido. La solución desarrollada por el equipo Diller Scofield y Renfro es tridimensional y dinámica. El panel está plegado, creando superficies orientadas hacia los lados opuestos. Cada cara recibe una de las dos imágenes que se revelan conforme el peatón se desplaza. Pero, ¿cómo realizar esta imagen a gran escala usando materiales arquitectónicos? Fue necesario fragmentar las fotos en 6 tonos, del negro al blanco, con 4 grises intermedios, garantizando su legibilidad a distancia. Para materializar la idea, se realizaron innumerables estudios gráficos, modelos en 3D y maquetas físicas. Inicialmente, el equipo consideró utilizar azulejos, un clásico de la arquitectura brasileña. Sin embargo, el mercado local no disponía de la gama completa de tonos para el mural. La solución final llegó con un sistema de fachadas ventiladas, con placas de concreto cuadradas, de dimensiones y colores producidos especialmente para el MIS. Una nueva serie de pruebas y prototipos fue necesaria para obtener al final el efecto visual y las terminaciones deseadas. Quien mira la fachada de cerca solo ve placas en blanco y negro y grises. Es solamente al alejarse que las imágenes de Carmen Miranda se revelan en un efecto cinético y emocionante que invita al público a una conexión activa con el museo, incluso desde afuera.